Estamos aquí de regreso en Hijos, Hijas de la Tierra. Se transmite ahora por Radio Zapote 102.1. También lo pueden encontrar en internet, radiozapote.org. Acabamos de escuchar al rapero de Tlapa. Como les comentábamos, va a estar este 9 de agosto ahí en el Multiforo Alicia. Y bueno, pues seguimos aquí con la plática, hablando sobre Nestora Salgado. Y estamos aquí con Sergio Quintana y ahora nos gustaría también abordar un poquito la situación legal por la que atraviesa. Recordemos que en su calidad de comandanta, como nos comentaba Jaime, Nestora denunció justificadamente al síndico Armando Patrón Jiménez de estar involucrado en el narcotráfico. Ella presentó pruebas y están grabadas en video. El 22 de agosto del 2013, Nestora Salgado fue detenida en Olinalá por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal. La secuestraron y la encarcelaron en un penal de máxima seguridad en Nayarit. Nestora ahora va a cumplir un año en la cárcel. ¿Y de qué la están inculpando? De privación de libertad en modalidad de secuestro y delincuencia organizada. Pero fue liberada de cargos en abril del 2014 por un juez federal. El juez argumentó que ella y la policía comunitaria actuaban como autoridad facultada por la ley 701 y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos originarios. Falta todavía la resolución del Tribunal del Estado de Guerrero, que ha postergado una y otra vez la decisión. Después de ser liberada de cargos a nivel federal, el gobierno estatal le está imputando otros delitos más y le han cambiado hasta 4 veces los delitos. La primera vez le imputaron secuestro, la segunda secuestro agravado y delincuencia organizada, la tercera secuestro y delincuencia organizada de otras personas y ahora secuestro de otras 48 personas. Esta ha sido la secuencia y ahorita van en este último punto, el punto 4, un secuestro a 48 personas y es lo último que ha declarado el gobierno de Guerrero. Estos dos últimos días, como bien lo platicábamos con Sergio y con Jaime, ha habido nuevas noticias. ¿Nos puedes hablar de estas noticias al respecto del caso de Nestora? No sé cómo decirlo en términos jurídicos, ¿no? Pero lo que sí se entiende es que si el gobierno federal desiste de dos acusaciones sobre Nestora, no tiene por qué estar ya en un penal de máxima seguridad. Es una decisión de Estado y es una decisión política, por lo cual ella se encuentra ahí. Y eso lo han entendido muy bien alguna gente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en particular el diputado Roberto López, que es el que ha prestado su oído a esta situación, que han entendido eso y están exigiendo ellos con el gobernador justamente que sea trasladada al DF. Esto ya sucedió con Batistán, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba en Chiapas y la presión política estaba generando un foco en Chiapas y el gobierno federal dice, no, saquen ese cabrón de ahí, mándelo a Sinaloa. Lo mismo pasa con ella, pero aquí la diferencia es que se pide que se vaya, que se traslade al DF porque no tiene por qué estar en un penal de máxima seguridad que es federal, sino tiene que estar en el estado. Pero hay recomendaciones que dicen que ella misma, el abogado, puede pedir su traslado a una prisión. En este caso se está pidiendo en el DF por algunas circunstancias que obligan que pueda tener mejores condiciones que en Guerrero. O sea, Nestora Salgado es una persona que se declaró, no lo declaró tan formalmente, pero sí declaró una confrontación con los grupos delictivos. Si mandan a Nestora Salgado a un penal de Guerrero, es como si la mandaran al suicidio, o si la mandaran al matadero, pues. Entonces se está haciendo todo lo posible y también es una demanda que pueda la gente, la sociedad civil, pronunciarse, acompañar y estar alerta de esta situación, ¿no? que pueda ocurrir. Lo mismo pasa con Arturo y con Gonzalo. A uno lo mandan a un penal en Oaxaca y como ya estaba saliendo que ya Nestora, ya grupos ya estaban diciendo ahora sí todos los presos políticos de Guerrero, la amnistía, todo esto, el gobierno dice, no, pues entonces mándenlo también a Nayarit, ¿no? Focalicen el tema en una situación. Y así, igual con Marco, los tres se encuentran en penales de ese tipo, uno en el antiplano y los otros dos allá. Y en el caso concreto de Nestora, pues ella tendría que salir, pero también los delitos son muy similares. Si sale una, pasa lo mismo que el ejemplo que con Efren y Erika Zamora. Salió Erika, ¿no?, que la acusaban de asociación delictuosa, terrorismo, de delincuencia organizada y bla, bla, bla, y estuvo 4 años en la prisión, y cuando salió, sale también el compañero Efren Cortés. Acá también puede suceder eso. En fin, ahorita la situación es que se está presionando para que se traslade, ¿no?, al DF, para que aquí pueda tener el cobijo de todas estas organizaciones que se han pronunciado, de los comités que se han pronunciado, de que pueda tener más cobijo. Pero también alertando de que si esta situación no pudiera, que se pudiera complicar y que la pudieran mandar a algún penal de Guerrero, pues aguas, porque eso puede ser muy, muy, muy fuerte, en términos de su propia seguridad, ¿no? Se está viendo con organizaciones, ¿no?, que puedan impulsarse caravanas a Estados Unidos, ¿no? Se están organizando visitas en Europa de algunos compañeros, porque la visibilidad en México es muy pobre, ¿no? En Estados Unidos ha habido mucha aceptación por los migrantes, es una cosa impresionante, que ahí sí se demuestra mucha solidaridad de gente de abajo, carpinteros, migrantes, pescadores. Ella atendía, limpiaba cuartos, ¿no? Gente así, ¿no? Gente de abajo es la que dicen, pues chingado, pues así que si podemos hacer algo, pues entonces nos estamos organizando, ¿no? Entonces, más o menos esta es la situación en la cual se encuentra. Hay un vacío jurídico, hay un vacío jurídico. Las organizaciones de Guerrero efectivamente están pidiendo la amnistía, pero para que sea la amnistía se necesita que la sentencien. Hay un proceso también que puede ocurrir de desestimiento de cargos, que eso es muy, muy fuerte, o bien pueden buscar una salida política como la que se buscó con Patistán, ¿no?, que es el indulto. Finalmente es lo mismo que con Patistán, ¿no? El gobernador ha dicho, en la primera reunión que tuvo con los diputados, fue, vamos a buscar una salida política, ¿no? Eso uno lo entiende, que es una amnistía, es un indulto, un desistimiento de cargos, bla, bla, bla. Pero también es un reconocimiento que es una presa política. Cuando buscan una salida política es porque ya están reconociendo de antemano. Entonces Nestora es una presa política, porque los cargos que tienen no están, no existen. La ley 701, ellos mismos facultan a los pueblos a organizarse de manera autónoma. Esa ley, que es una porquería cuando uno ya la desmenuza bien, pero en ese apartado, ese es el apartado que se defiende, ¿no?, que los pueblos puedan tener, ¿no? Después de que vienen y dicen que los acuerdos de San Andrés no pueden ser para todo México, los estados empiezan a hacer sus leyes indígenas propias, y todas así como los ranchos propios, ¿no? Y entonces en Guerrero se genera la ley indígena y se genera la ley 701, que abre una rendija jurídica para el derecho y la autonomía, la autodeterminación de los pueblos. Ahí es donde se agarra uno, ¿no? Y entonces, por derecho, incluso por sus propias leyes que ellos hicieron, Nestora no tendría ni por qué estar encarcelada, ¿no? Esa es una situación. Y sí, Eliseo, porque Nestora estaba actúa dentro de su territorio, dentro de una zona que es reconocida por una casa de justicia. Y en cambio, lo otro no. O sea, los pueblos negros no tienen asambleas comunitarias, ¿no? la persona que murió, la demanda su familia, la persona que murió de parte de ellos, la demanda su familia, no la demanda una comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es la familia, no es la comunidad. Y acá lo que te están demandando es que Nestor es de una comunidad y es de una organización y es de una región. Está reconocida por los pueblos, pero también por sus propias leyes. Entonces, son situaciones muy, muy complicadas en términos jurídicos porque sí están revolviendo muchas cosas. Hay mucha impunidad en ese sentido. Nestora no debería estar, tendría que tener un procedimiento, ¿no? ¿Cómo le llaman? Un procedimiento justo, un proceso, si es que es culpable, ¿no? O sea, pero lo que se nota es que es una línea política. Si uno ve de dónde son los presos, cada uno de los presos y en qué zonas está, estaban estorbando en el territorio. Pues ahora nos vamos a escuchar directamente a Nestora Salgado en unas palabras que dio allá en Buenavista y ahorita seguimos con esta plática. Muy buenas tardes, compañeros. Orgullosamente vengo representando aquí a nuestra policía comunitaria. Amigos, es un orgullo y un honor estar aquí frente a ustedes, apoyándolos y más que nada pidiéndoles al pueblo, no nada más a los policías que se van a integrar o se acaban de integrar, a todo el pueblo en general, compañeros. ¿Por qué? Porque estamos hartos de lo que ha estado pasando en nuestros municipios con nuestra gente. Como decía nuestro compañero Olinalá, pues alzamos la cara, señores. Nos defendimos y estamos en la lucha. Por eso le pido al pueblo, por favor, a las señoras, a los padres. Hay muchos que se quedan en sus casas escondidos, señores. Les falta valor o no, o decisión. Salgan a defender a sus hijos, señores. Vean en los periódicos. Y que no dicen todo lo que es, señores, pero analícenlo. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas muertas cada día? Ya basta, vamos a decir basta a esto. Por favor, únanse. Si no van a ser policías aquí con nosotros, pero por favor, necesitamos su apoyo. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Ustedes saben que la unión hace la fuerza. Nosotros venimos pidiéndoles el apoyo, pidiéndoles la unión, esa unión que nosotros necesitamos para defender con todo lo que podamos a nuestros niños, señores. Hay muchas cosas que hablar, lo siento porque están en el calor y mis compañeros ya dijeron todo, yo creo, pero yo les vengo a pedir que por favor nos apoyen a toda la gente, a todos los niños, que si no nos apoyen con otra cosa, simplemente con no cooperar en andar vendiendo la droga o en andar consumiéndola, porque mientras haya consumidores esto va a seguir adelante y es difícil pararlo. Por favor, yo les pido que analicen todo esto y que le echen ganas para proteger a su pueblo. ¡Basta, señores, ya!